Nosotros empezamos a trabajar hace 3 años, 2 equipos de investigación de la Universidad de Quilmes y la Universidad de Lanús, de los 2 centros de derechos humanos, a partir de preguntarnos por pensar la cuestión de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura con perspectiva de género. Y entonces empezar a ver qué había pasado con la violencia sexual en los campos clandestinos de detención. Porque esto había aparecido en distintas denuncias, en distintos testimonios, había aparecido incluso en los testimonios en la causa 13, en lo que fue el juicio de las juntas en 1985, pero no había sido tomado por los jueces específicamente como una violación a los derechos humanos específica, es decir, había sido subsumida bajo la figura de los tormentos, las torturas y las distintas vejaciones. El año pasado, primero el Tribunal Federal de Santa Fe reconoce la violación sexual como una forma de tortura específica y hay denuncias fuertes de mujeres. Hay otra sentencia que es la del Tribunal Oral de Mar del Plata en el caso de Molina, que es el subjefe del área de base aérea, en donde se lo condena por violación sexual y ahora están estos testimonios que han aparecido en el Tribunal de Mendoza con estas denuncias sobre distintas formas de violencia sexual sistemática, violaciones sexuales específicamente. Nosotros consideramos que las violaciones sexuales durante la dictadura están inscritas en la estructura de género, en la estructura de poder entre los géneros y operaron como una forma de disciplinamiento. En el caso de las mujeres es una forma de apropiación del territorio del cuerpo de las mujeres y también es un mensaje a los otros varones. En el caso de las violaciones a los varones, que hay violaciones a los varones, hay menos denuncias, pero hay violaciones a los varones y también fue generalizado. Tiene como objetivo feminizar al varón, es decir, destituirlo de su masculinidad. En la jurisprudencia nacional, hasta 1999, la violación sexual era considerada delito contra la honestidad. Hoy es considerada delito contra la integridad sexual, pero es un delito de instancia privada, es decir, que depende de la denuncia de la persona agraviada. La violencia sexual en contextos represivos es un tema de orden público, no es un tema de la privacidad de las personas, es un tema de orden público como la tortura. Si bien en el marco de la causa 3, en el juicio de las juntas, no fue tomada, fue subsumida en la figura de torturas y tormentos, y esto dio paso a que pudiera también en el ámbito internacional ser tipificado como tortura, en la ley de obediencia de vida que establece niveles de responsabilidad para los perpetradores, entre quienes dieron las órdenes, quienes se obedecieron, quienes cometieron excesos, hay 3 delitos que quedan por fuera de la ley de obediencia de vida y que por ende pueden ser retomados y juzgados, que es el delito de sustitución de identidad, apropiación de monedas, el delito de apropiación indebida de bienes y el delito de violación sexual. Esto quedó por fuera de la ley de obediencia de vida y esto es interesante tenerlo en cuenta porque no podían ser nunca considerados actos de servicio estas 3 acciones. Entonces creo que también hubo un tiempo en términos de esto que yo llamo marcos sociales de memoria, que tiene que ver con los cambios en la jurisprudencia internacional, el avance en los movimientos feministas, para que las mujeres en la reapertura de los juicios volvieran a declarar y que esto pudiera ser tomado por fiscales y por jueces.